Pasa un fin de semana disfrutando de más de 50 actividades junto a tu familia y amigos. La Fundación Instituto San José realiza el cuarto encuentro Filantropic durante los días 19 y 20 de mayo de 2012, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Tienes 5 zonas diferentes en las que encontrarás exhibiciones de deporte inclusivo, actividades para niños y adultos, con y sin discapacidad, degustación de platos típicos. Si eres tetrapléjico, usuario de la fundación y quieres ver en qué consiste el Quad Rugby, el equipo FLM Los Toros estará allí haciendo una exhibición y haciendo participar a la gente con o sin discapacidad que lo desee. El Instituto San José está cerca de Cuatro Vientos, salida 30 de la M40, y la entrada peatonal está en la carretera Barrio de la Fortuna 21. Tienes información detallada de las actividades en la web www.ayudahaciendodeporte.com. ¡Anímate y participa!